número 281. Julián Corrés, de 56 años, había sido detenido en la capital federal por Interpol. El ex militar fue llevado a Bahía Blanca, donde admitió que durante el año 1976 fue el encargado del centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionó en el comando del quinto cuerpo de ejército de aquella ciudad. Dos meses después logró escapar de la cárcel. Pidió permiso para ir al baño, exactamente a qué hora no lo sé. Y bueno, salió por una claravilla, debe haber cortado una soga con un estúpido cuchillo de tramontina. Y se fue. De ahí tomó diferentes medios públicos. Qué sé yo, debe haber tomado un remis, un tren, a distintos lugares. Doctor, a nosotros nos parece muy pobre la tarea en el operativo Cerrojo, en los accesos a la ciudad. Vemos un patrullero policial, pero no vemos que se detenga a nadie, que se revisen los autos. ¿Qué clase de operativo Cerrojo es este? Bueno, la directiva está dada y ya depende de la Fuerza de Seguridad, de cada una de las Fuerzas de Seguridad que hay. Esto es un mensaje muy saludable, porque si se consagra la posibilidad de esta fuga, es otra nueva forma de impunidad. Este es el panorama hoy en las rutas de ingreso y egreso a la ciudad de Bahía Blanca. No hay ningún operativo Cerrojo en la búsqueda de Julián Corrés, tan solicitado por la Fiscalía Federal de nuestra ciudad. Julián Corrés es el represor número 281 que muere impune antes de recibir una condena. Julián Corrés fue recapturado en Villa Constitución, desde donde lo trasladaron a Capital Federal. Mi mamá vio que había gente en la puerta, yo salí, bueno, era el operativo que estaba haciendo la Policía Federal. Interpol también estaba. Interpol, sí. Creo que era un oficial que se identificó. Mientras los demás subían al techo, me dijo que eran el Interpol, que no pasaba nada, que estaban buscando un fugitivo. Bueno, cuando digo un fugitivo, por lo que estaba pasando últimamente y la familia que vive acá al lado, me imaginé que era de Corre. El represor que se había fugado de una cárcel en la ciudad de Bahía Blanca fue detenido en la casa de su madre, ubicada aquí en la esquina de Colón y Lisandro de la Torre de la ciudad de Villa Constitución. Este fue el lugar donde el represor se ocultó, cambiando notablemente su fisonomía sin generar sospechas en los vecinos del barrio. Yo no me llegué acá, dice que venía caminando, andaba caminando por el barrio, pero como tenía barba, dice, no era que... ¿Lo reconocían a través de las fotos que salían? No. Lo que se van a enterar por el mismo Julián cuando lo tenga que informar en Bahía Blanca. Pidió permiso para ir al baño, exactamente a qué hora no lo sé. Y bueno, salió por una claravilla, debe haber cortado una soga con un estúpido cuchillo de tramontina. El número 281. Julián Corrés es el represor número 281 que muere impune antes de recibir una condena. La lucha que nos parió.